Seguramente estaré a bailar esta conmigo, no como amigo, sino como otra cosa. Amor, este es la moco peligrosa, por un besito quiere ser cualquier cosa. La novia es tu mellina y el gelosa, haga esa cosa. No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo. Es muy tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con esta gana que tengo